vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez un guardabosque y su mujer, quienes tenían 7 hijos, todos varones. El mayor tiene 12 años, el más chiquito 6, y se llama Pulgarcito. Poco, y por esto mis padres están afligidos, pues piensan que soy tonto. Pero yo pienso que soy muy pícaro. Soy pequeñísimo, y cuando vine al mundo, no era más grande que un dedo pulgar. Por eso comenzaron a llamarme Pulgarcito. Pulgarcito, y todos ustedes, prepárense. Iremos al bosque a buscar leña. Pero demos un paso atrás. Deben saber ustedes que la noche anterior, el guardabosque y su mujer habían decidido en gran secreto abandonar a sus hijos en el bosque porque ya no podían alimentarlos. Pulgarcito, escondido debajo de un banco, había escuchado el trágico proyecto. Enseguida piensa esconderse mientras todos duermen, pero luego decide ir a la orilla del río y recoger un montón de piedritas blancas. A la mañana siguiente, la familia entera de Pulgarcito se encuentra en lo más profundo del bosque. Miren cómo trabajan contentos mis hermanos. Si supieran lo que yo sé, que papá y mamá se alejarán sin decir nada. El guardabosque y su mujer, entre tanto, se van escondiendo y luego huyen por un sendero oculto. Chicos, ¿no han visto a mamá? No, y tampoco a papá. Se habrán ido a buscar leña por allá. Regresarán pronto. Tratemos de terminar pronto el trabajo. Los chicos pasan todo el día recogiendo leña. Cuando se hace la noche. ¡Qué tarde! Papá y mamá no llegan más. ¡Estamos perdidos! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Auxilio! ¡Vengan conmigo, hermanos! Verán cómo yo los llevo de vuelta a casa. ¿Cómo? ¿Tú que eres el más pequeño? ¡Síganme! Solo basta estar atento y verán. Con estas piedritas blancas está señalado el camino que conduce a nuestra casa. En efecto, Pulgarcito consigue conducir a sus hermanos a la casa. Pero, aunque el padre y la madre se muestran contentos de verlos llegar, deciden que al día siguiente los dejarán nuevamente en el bosque. Pulgarcito, que ha escuchado la conversación de sus padres, piensa que tendrán nuevamente éxito. También esta vez tendré que actuar con picardía. Iré nuevamente a recoger piedritas blancas para marcar el camino. Pero esta noche, la puerta de casa está cerrada con tranca y esta es tan pesada que Pulgarcito no puede moverla. Al día siguiente... Paciencia. Señalaré el camino con las migas de pan que mamá me ha dado para el almuerzo. Espero que los pajaritos del bosque no se la coman. A medida que la familia va penetrando en el bosque, el muchachito va dejando caer sus migas de pan y los pajaritos se las comen todas muy contentos. Es así que esta noche los 7 hermanitos no pueden encontrar el camino de vuelta a casa y quedan perdidos en medio del bosque. Por desgracia para ellos, de improviso se desencadena un temporal y comienza a caer una lluvia torrencial. Pulgarcito se sube a lo alto de un árbol para tratar de descubrir a la luz de los relámpagos la casa de sus padres. No ve nada, Pulgarcito. Mira bien en todas direcciones. No. ¡Ahora sí! Veo una casa grande por allí. Casi un castillo. Tiene un aspecto que no me gusta, pero es el único refugio. Y los hermanitos se dirigen corriendo hacia la casa grande, donde habita nada menos que un terrible ogro. Cuando los niños mojados golpean a la puerta, responde del interior la voz de una mujer. Es la esposa del ogro. ¿Quién es? ¡Abro enseguida! ¡Oh, misericordia! 7 niños... ¡Escápense enseguida! ¡Esta es la casa del ogro! ¡Oh, si los llega a ver, se los comerá de un bocado! Oh, pero qué mojados que están. Espero que mi marido no regrese enseguida. Vengan adentro, vengan, a secarse un poco. Eso es, aquí, cerca del fuego. Oh, pobres chicos. Gracias, señora. Usted sí que es buena. Esperemos que su marido no regrese esta noche. ¡Ah, qué hermoso fuego! No han terminado aún de calentarse un poco cuando... ¡Cuatro golpes a la puerta he dado! ¡Estoy afuera y todo mojado! ¡Pobre mujer! ¡Me quiero secar y un cordero entero tragar! ¡Se logra! ¡Pronto! ¡Escapemos! ¿Pero por dónde? ¡Aquí! ¡Pero por allá! ¡Ay! ¡Me ha pisado! ¡Soy el ogro de los cuentos! ¡Tengo una panza espantosa! ¡Cuando me siento a una mesa, prefiero comer! ¡Sí! Me gustan los niñitos, redondos, pequeñitos. Y me gustan al horno, con papas el contorno. Me gusta todo eso. Con salsa, lo confieso. Pronto, escóndanse debajo de la cama. Cerca mío, cerca mío. Siento niño, cerca mío. ¿Qué es lo que noto? ¿Qué es lo que noto? Ese olor me vuelve loco. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Ese olor es mi codicia! ¡Salgan de ahí que quiero verlos! ¡Siete niños! ¡Oh, qué lindos que están! Sí, pero son muy flacos. ¿No pensarás comértelos así? Tienes razón, mujer. Prepara una hermosa cena para estos chicos. Tú sabes que me gustan gorditos. Está bien, marido mío. La preparo enseguida. Después le das un gorro de noche a cada uno y los llevas a dormir. ¿Dónde? No tenemos mucho lugar. ¡En el dormitorio de mis hijas queridas! Deben saber ustedes que el ogro tiene también 7 hijas chiquitas. No se puede decir que sean lindas, aunque el ogro las tiene como las más hermosas de la región y las quiere tanto que les ha regalado a cada una coronita que llevan siempre en la cabeza como si fueran verdaderamente princesas. Y ahora, chicos, no pierdan de vista estas coronas porque Pulgarcito ha tenido una idea con la que puede salvar a sus hermanitos del ogro. En efecto, cuando todos los hermanitos se han metido en una cama grande que está vecina a las camas de las pequeñas hijas del ogro, él se levanta y despacito, despacito... Despacito, despacito, para no despertar a ninguno, cambio las coronitas por nuestros gorros de dormir. Puedo equivocarme, pero de este ogro no me fío mucho. Las sospechas de Pulgarcito son justas, porque a la medianoche el ogro entra despacito, despacito al dormitorio. Toca la cabeza de los hermanitos y al notar que tienen las coronitas que Pulgarcito cambió de las cabezas de las hijas del ogro a las de sus hermanos, pasa a la otra cama. Se asegura que sean los hermanitos tocándoles la cabeza para ver si tienen el gorro de noche y cuando se ha asegurado, corta la cabeza de las 7 niñas. Pensando que ha resuelto el problema de la comida para el día siguiente, el ogro se duerme tranquilamente como si hubiera realizado una buena acción. Después de un rato, Pulgarcito se levanta. Bien, el ogro ronca. ¡Chao, ogro maligno! Te encontrarás con una gran sorpresa cuando vayas al dormitorio de tus pequeñas hijas. ¡Vamos pronto, hermanos! Y sin hacer ruido. ¡Saltemos el muro del jardín y escapemos! Es necesario caminar y rápido. Cuando el ogro se dé cuenta de lo que ha sucedido, se pondrá como un endemoniado. ¿Un endemoniado? ¿Qué es un endemoniado? ¿Y cómo sabes tanto tú? Siento tan pequeñito. Hermanitos míos, yo aprendo todo en los libros. ¿No saben ustedes que los chicos que leen mucho aprenden muchas cosas? ¡Pero escuchen! El ogro ha descubierto a sus hijas y está gritando con tanta fuerza que se escucha hasta aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Hijas mías! ¡He matado a mis pequeñas! ¡Y todo por culpa de aquellos chiquilines! ¡Me las pagarán! ¡Y enseguida! ¡Mujer! ¡Dame las botas de 7 leguas! ¡Atraparé a esos farsantes como si fuera un relámpago! Pronto, hermanitos, refugiémonos en aquella caverna y espero que el ogro no nos descubra. Los pobres muchachitos se esconden en la caverna y Pulgarcito va a espiar lo que hace el ogro. Debe estar verdaderamente muy enojado el ogro porque busca y corre por todas partes escalando montañas y atravesando ríos con un solo paso. Pero no consigue encontrar a los 7 hermanitos. Finalmente, fatigado por el largo camino, las botas de 7 leguas cansan mucho, se tira al suelo, muy cerca de la caverna donde están escondidos los chicos. Y se duerme. Pulgarcito se acerca despacito, despacito al ogro y... Pulgarcito el chiquitito no se sabe más qué hará. Salta afuera, roba el ogro y sus botas calza ya. A sus pies, pues son mágicas, pronto se adaptarán. Y después, con las botas va a través del campo y la ciudad. Y él va, con las botas va a la casa del ogro a golpear. Con las botas va a través del campo y la ciudad. Y él va, con las botas va, y a sus hermanos a casa Pulgarcito llevará. Este cuentito breve ya se va, ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará, se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!